indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, docentésima, décima, vigésima, vigésima, vigésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los chamacos hiperactivos! ¡No mames, señores profesores, maestros, queridos! ¡Ya no pueden empastillar a los chamacos, El Senado mexicano, esto es México, el Senado mexicano prohíbe a escuelas medicar a niños hiperactivos. Si el chamaco jode y jode, usted ya, antes maestro, antes sí, se le ponía en la cocoa alguna pastilla, algún medicamento, algo que el chamaco se aplaque. Se aplaque mínimamente, se apetete. Y un hilo de baba le cuelgue del costado. Y entonces usted, maestra, podía dar sus clases. Pero tenemos que volver a los métodos antiguos. El chingadazo. Y la amenaza con el dedo. Le voy a decir a tus padres, chamaco, si no te quedas quieto de una vez y sueltas el cuello de tu compañera. El pedo es el siguiente. Tenemos aquí muchos profesores y maestros preocupados que empastillaban a los niños, como el para del DF mexicano. Exactamente, por supuesto, Caroline de Chetumal Quintana Roo, Carlos de Guerrero. Exacto. Que ahora se ven atados de manos por esta ley de que la Cámara Alta aprueba la reforma de la Ley General de Educación, con la que se busca garantizar no la educación para todo el mundo, sino la salud de los menores con déficit de atención. Así que si su chamaco queda por un lado prestaba mucha atención a chingaderas que no debían prestar atención y luego no le prestaban atención a nada. En el agua de horchata se le sumían unos medicamentos trambóticos como el pajarito violento y el gatito hiperactivo. Usted, Lagarto, en su época estudiantil debía ser de esos chamacos hiperactivos molestos que andaban nunca me da tanta hueva que me quedaba dormido. Bueno, claro, cada uno le da como le da más parecido a ese de people. Bueno, damas y caballeros, ya saben, el territorio mexicano basta de pastillas para los niños. Yo no sé, estas leyes son extrañas. En neta medicaban a los niños cuando se ve que sí, güey. El profesor era es que le tuve que dar yo cuatro pastillas. Yo siempre le pregunté para qué eran esas pastillas al padre. El padre no decía nada. Pero el niño no me reacciona. Bueno, estaba muy hiperactivo. Decía el profesor y se retiraba a la sala de profesores. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos llevamos confiados de espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Capitán. ¿Usted cómo era? ¿Cómo era? En el industrial. Porque el capitán estudió en el industrial. En el industrial, yo en la escuela de orientación industrial son todos metaleros. Ahí no entra la música metal, es puro metal. Yo no sé si es por estar en contacto con las reglas T, metaleros, con los yunques, y algunas metaleras. Y alguna metalera que otra. Sí, escasean las mujeres. Por lo menos en la época que el capitán Roger Vinilo se recibió de metalero. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la muda! Sí, que la espastillaban. Y bailaba. No bailara. Bailaba sobre y el pupitre. Ahora se espastilla para bailar. Ahora sí, es increíble cómo algunas cosas van cambiando. Realmente se transforman. Damas y caballeros, el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes, Mika. Nico, usted tiene déficit de atención. Usted de changuito me empastillaba. De changuito, claro, el déficit de atención. ¿Por qué? Estaba con planes más elevados. Mientras la profesora le decía, claro, por unas mamadas, usted estaba para claro. Igual lo comprendemos plenamente. Usted debió cursar en estas mi épocas. Colete sentado en un pupitre. Es imposible. Claro, con su cola prensa y automáticamente crece la hiperactividad. Totalmente. Verdaderamente. Esta vez estamos de acuerdo con usted. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una energía liberada que varía en función de los núcleos que se unen y del producto de la reacción. La cantidad de energía liberada es la diferencia de masa observada en el sistema entre antes y después de la fusión y la velocidad de la luz. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano llega la Rasta. Ah, hola Rasta. Les vengo con el relato de lo que pasó el día de mi cumpleaños. Ah, sí que sí. Que fue hace un chingo, pero no importa. En la empresa donde trabajo se organizó un intercambio de regalos que consistía en que en una lista tú todos apuntabas. Regalarle a usted. No, pero póngale que era comienzo no era de año. Primero de enero, dijo el jefe de relaciones humanas. Dijo, tengo una idea brillante, maravillosa, de buen gusto. A nadie se le ocurrió. No, que a nadie se le ocurrió nunca. Y esto, y lo bajé de internet, dijo el gerente de recursos humanos. Manos. Esto es así, cada uno de los empleados pondrá para su cumpleaños cuáles son sus tres deseos de regalos más maravillosos que quieran. Y a medida que se van cumpliendo los años, nosotros hacemos, nos ponemos la del Puebla y le regalamos a cada empleado las cosas y esas cosas. Sí, hubo gente muy así como que voló alto, pero nada, le bajaron de un chingadazo los deseos. En la empresa, bueno, organizaron esto. Turista, tú apuntas las tres cosas que quieres que te regalen y como dato informativo yo pedí. Número uno, una maletita para el gym. Ah, una maletita que es como una lonchera. Es como una lonchera. Pero trae figuras humanas haciendo gimnasia. Sí, póngale. Sí, ah, sí. Número dos, un libro. Y número tres, la película de Sex in the City. ¡Ja! Y aquí tengo la serie completa. Y con la película, pues aún mejor. Completaba toda mi colección. Sí, a mí me gusta. Y qué bueno, se chingan. Después de partir mi pastel, que me organizó la empresa y todo, empezamos con el intercambio. Y ya casi al final me tocaba el ingeniero de sistemas, que le tocó entregarme justamente mi regalo. Y yo lo tenía que abrir y enseñarlo a todos, ¿no? Sí, que sí. Bien, Recursos Humanos no quiere que tú te lleves el regalo a tu casa sin abrirlo y compartirlo con todos tus compañeros. Yo lo miré antes de sacarlo y no mames, güey. Era la película que yo quería. Sex in the City. Sí, que sí. Y se la muestro a todo el mundo y digo, qué chingón. Y algunos con una sonrisa leve me dicen, ¿seguro que es lo original? No mames, era una película cuádruple X. ¡Chale! Ni siquiera triple X. Era hiperpornográfica. Eran cosas así de este tamaño. Y yo no sé cómo señalar todo esto. Se llamaba Sex and the City. Y bueno, rápidamente la guardé. Quedé como que me puse de mil colores. ¿Sí? Todos me miraban y me pedían que sacara el regalo. Y yo no sabía ni qué decir. Hasta que el pendejete del sistema me dijo: pues tú pediste eso, ¿no? Sexo en la ciudad. Sexo y la ciudad. Y quedó como la más cachonda. Claro, quedó como claro. Pero sí, aquí están tus demás regalos. Me fue súper bien porque me regaló la maleta para el gym, el libro que pedí y la película Sex and the City, la real. La película Cuádruple X. No la vi. Yo soy la Rasta, no. Se la devolví al de sistemas y después de la noche iba a haber una posada en la empresa, pero yo tenía que ir a cenar con mis padres, así que mi hermana y mi mamá. Sí, fueron por mi trabajo para ir a cenar. Después mi hermana y yo nos regresamos a la posada. Bueno, en el camino hacia la casa, mi hermana venía manejando y de repente un pendejete de un coche rojo se le metió y mi hermana, porque bueno, por no pegarle, se hizo a un lado y casi nos lleva un camión, pero todo salió bien, perfecto. Sí, mi hermana alcanzó al coche rojo para mentarle la madre por pendejo y bueno, y se lamentó, era un pendejo, sí, ¿quieres te enseño a manejar, estúpido, gente, cabeza de no sé qué? Y le gritaba de todo y todo lo que la hermana de la Rasta es capaz de decir cuando está totalmente iracunda. Nosotros seguimos nuestro camino cuando de repente nos alcanza el del coche rojo y no mames, güey, el del coche rojo era el de sistema. ¡Chale! Milagro, realidad, casualidad. El güey se ve que hizo una mala maniobra porque venía disfrutando de su película Cuádruple X. Venía mirando el pack, justamente decía, esta me la viento ni bien llego a casa. Así que bueno, todo se dio. Yo le grité a mi hermana, no, ya no le digas nada, es el de sistema. Yo me agaché, me cubrí y me confundí con el paisaje. Ya en la noche regresamos a la posada, el de sistema estaba ahí y no nos dejó de hacer burla a mi hermana y a mí toda la noche. Locas, cuidado, cuidado, el coche rojo, decía. Y ahí está, la Rasta, el día de su cumpleaños, que fue el año pasado. Sí, cayó en diciembre, pero no importa, esa anécdota había quedado pendiente. Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de Cuernavaca, Morelos, México. ¿Cómo está, Héctor? Próximo residente en Cancún, pues con la novedad de que emigro, cabrones, así es la cosa, en la chamba está de la chingada. Y pues espero que ahí esté mejor, si algún desintegrado sabe algún trabajo por allá en Cancún o que me pueda proporcionar, pues bueno, lo agradecería. ¿Usted se va a Cancún? Sin nada. Sin nada, se va como a Cancún, se va como quien se va a veranear, póngale. Pero de pronto como que necesito chamba para comer. Bueno, chido, esperemos que le vaya de teta, Héctor. Tenemos buenos amigos ahí en Cancún y esperemos que le tiendan una mano, por lo menos para orientarlo cómo está la mano por ahí. Sé hacer de todo, un poco de barman, un poco de Robin, un poco de Guasón, de chofer, empleado de oficina, entre otras cosas. Ahí saben, les agradecería. Un saludo, Mico, Capitán Mudá. Bueno, esperemos que los mejores deseos de aquí para Héctor de Cuernavaca, que pronto será de tetas. De tetas, y será Héctor de Cancún. Le mandamos un abrazo grande. Hoy es el cumpleaños de Maelsa de Parral de Chihuahua, México. ¡Qué chido, güey! Ahí están mis carnalitos, el Jepa, el Maximus y a Maelsa de Parral de Chihuahua. Una mujer fascinante, valiente y loca como ella. No, loca, no, no, por no favor. Loca, no, no, no. Loca. Le mandamos un beso aquí, el grosero de nacimiento, como le dice a usted, justamente. Y de mi parte y de todos los desintegrados, ahí está, y de toda la tripulación. A Maelsa de Parral, ahí te va, Maelsa. Que los cumplas, Fales. Que los cumplas, Fales. Que los cumplas, Maelsa. Que los cumplas, Fales. ¡Séquense! ¡Felicidades! Saludos de parte de toda la banda desintegrada. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Las proteínas, debido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana de una célula neuronal. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Londres llega Omar Campos. ¿Cómo está, Omar Campos? Saludos a los integrados y tripulación de la Marina Tijuana. Estoy depresivo. Depresivo, está bien. Mira, está venía Londres. Muy contento hoy a trabajar. Claro, en Londres no. Sí, uno no sé. Puede estar tipo carnaval carioca en Londres. En Londres está bien. Londres, está acorde, el clima está acorde con su depresión. Sí. Bueno, así que venía muy contento hoy a trabajar, esperando escuchar el programa. Y antes que nada, recibo un mensaje desde Guadalajara que mi tío está enfermo del corazón y que está grave el asunto. Después, un compañero de la oficina viene a joderme con puras pendejadas. Y en casi mediodía no he logrado escuchar el programa. Y para acabarla de chingar, el clima se puso del carajo. En Londres. Bueno, peor de lo normal, peor de lo normal. Sí, peor de lo normal. Y pues no me queda de otra más que desahogarme y quejarme amargamente con ustedes para alivianar el sentir. Bueno, después de un 20 de quejidos, ya me siento un poco mejor. Ahí le pido al niño elefante que le eche un ojo a mi tío y que la cosa se mejore. Cabrón. Y para ustedes, besos y abrazos. Postdata, por favor, manden saludos a toda la banda de México. Mexicanos y colombianos que trabajan en el Green and Red and Brick Lane, un restaurante mexicano de Londres donde se ve que Omar qué llega chingón, y algo gratis le dan, unos potopos, vio, una entradita, un hip can. Y bueno, Green and Red, que parece más una cuestión de apuestas. Green and Red and Brick Lane, un restaurante mexicano ahí donde trabajan los amigos colombianos y los amigos, los parceros colombianos y los queridos amigos mexicanos de parte de Omar Campos y de toda la banda aquí desintegrada. Un saludo para ellos. El Loco Cuerdo lo convieron en Tampa. ¿Cómo está, Loco Cuerdo? ¿Qué onda, pirata, cabrón? Me soñé con vos. Me acababa de escuchar el programa y dije, estuvo bueno, me voy a tomar unas chelas con el pirata. Y me fui para tu casa, güey. Y vivías en una casa que era en la que yo crecí. Le habías hecho un segundo piso y la habías mejorado. Mejoró todo lo que toco, lagarto, realmente. En fin, eso es medio mamalón, pero bueno, así estuvo. ¿Para cuándo las chelas? Saludos. ¿Para cuándo quieras, güey? Sí, cabrón. Espere que termine las modificaciones y luego unas chelas, cabrón. Sí. Un abrazo para Loco Cuerdo. Damas y caballeros, yo creo que de esta manera, realmente económica y audaz, nosotros ingresamos al campeonato vernáculo sistemático colectivo racional dadaísta del chiste de tongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija. Silencio, por favor, silencio, silencio. A ver, cállense todos. Cállense ahí. Que el padre apague su celular, por favor. Sí. ¡Hijos con hambre! ¡Hijos con hambre! ¡Basta de pijos en el programa! ¡Basta de pijos! No, me confundí, ya lo dijo disculpa, Lobo. Me confundí, no, disculpa. Eran niños con... Sí. ¡Niños con hambre y sed de gloria! ¡Bienvenidos a la nueva temporada del concurso del Chistoreteta! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién se presenta? Soy el Pipe Epiléptico. La luz, de la banda de arquitectos de Guadalajara. Póngame las luces, muchas gracias. El Pipe Epiléptico. Esto resulta que estaba la bruja en el medio del bosque. Y estaba Blancanieves, ¿vio? Y entonces va Blancanieves caminando y la bruja con una canasta de manzanas le dice, Blancanieves, mira, mira. Y le muestra una manzana. Y Blancanieves le dice, sí, lo estoy viendo. ¡Cómetela! ¡cómetela!, le dice la bruja Blancanieves. Ay, asustada, Blancanieves le dice, ¿y es una orden? Y la bruja le dice, no, la orden sale con papas y una gaseosa grande. Claro, si quieres acompañar a comer, ¡ay, que eres la más linda de la micalada! Hola, ¿qué tal? Soy Scott desde Monterrey, señor. Scott, claro, soy yo. Llega un regiomontano a la casa de su compadre y al tocar la puerta grita, importante el acento norteño aquí, ¿qué hubo, pinche compadre? La comadre le abre y le dice, Juan está en el baño. Y ahí va el compadre al baño, entra y está el compadre a toda madre en su jacuzzi, ¿no? Y el compadre sorprendido le dice, pero compadre, ¿qué es esta chingadera? Ah, ¿qué será, güey, compadre? Esto es un jacuzzi, le dice el otro güey mientras se chinga un cabrito en el ah, chingao, ¿y dónde la compró, compadre? Mire, llamé a este número y allí lo venden. Y el compadre habla y le dice, quiero una cosa como la de mi compadre. ¿Y quién es su compadre? Roberto Ortega Carrillo La Garza. Y le dice, al charro, ¿lo conoce al güey? Ah, sí, usted quiere un jacuzzi, le cuesta $2,500. ¿Oh, qué? ¿No habrá una cosa más barata? Pues le podemos ofrecer una tina. Ah, una tina, ¿y cuánto vale? Bueno, esta sale $250. Ah, güey, pues la compro, qué chingados. Está bien, luego la mandamos. Bueno, pasa un mes y la tina que no llega, güey. Y el compadre desesperado le habla al charro y le dice, ¿qué pedo con lo que pidió? Y el compadre le dice, no, pues les tiene que mandar un telegrama para reclamo, compadre, porque estos son bien flojos y si uno no los activa, ellos no activan solos. Ve al compadre al telégrafo ahí y en un telegrama donde pone, mires, hijos de su rechingada madre, quiero mi pinchitina ahora mismo. Y la entrega al despachador de telégrafo y este le dice al compadrito, son 180 varos. ¿Pero cómo 180 varos? ¿Qué pendejo me viste o qué? Es que son muchas letras y cada letra se cobra 15 varos. Ah, está bien, bueno, nada más entonces envíe una I. Ah, sí, una I, ok. Y entonces le manda la I. Y entonces habla, señor José La Garza. Sí, el mismo habla, sí, Chema La Garza, cabrón. Usted nos mandó un telegrama. Sí, ¿por qué? Yo les mandé un telegrama. Es que no entendemos qué chingos dice el telegrama. A ver, léamelo usted. Bueno, pues es solo una I. Ay, ¿qué tipo de I es, puto? Es una I latina. Y ahí está, pendejo. I latina. I latina. Que no me llega, puto. Que mi compadre tiene un jacuzzi y se chinga unos cabezos. Y el chingón de estar de largo. Está muy caro. Sí, que sí, a chingar la madre. El Glover. Un niño llega a su casa el último día de clases. Pa. Recuerda que me dijiste que me harías un regalo muy caro si pasaba de curso. Sí, claro que me acuerdo, porque dice el padre en su lecho de muerte. Pues alégrate, papá, porque te ahorraste el gasto, güey. No, perfecto. Sí, guarda el dinero para otro momento. Soy Helter Skelter. ¿Cómo está, Helter Skelter? Era una vez un perro cuyo nombre era Sin Bolas y su dueño lo llamaba Sin Bolas pa' acá, Sin Bolas pa' allá, Sin Bolas alcánzame el periódico, Sin Bolas vamos a pasear. Pero un día andaban por la calle, el perro se le suelta de la correa y frenéticamente va sobre un policía. Y el dueño le gritaba a su perro, ¡déjalo Sin Bolas! ¡Déjalo Sin Bolas! Fue detenido y, por supuesto, apresado. Fue terrible, realmente. Hola, ¿qué tal? ¿Lo dejó Sin Bolas? Pero bueno, estas cosas que pasan. Soy intruso. Un hombre entra a un banco y le dice a la cajera, quiero abrir una pinche cuenta en este banco de mierda. El resto ya lo conocemos. Sí. Termina con que llega el gerente y le dice, y esta pendeja no se la quiso abrir. Exacto, porque usted, ¿qué se cree? Hola, soy Cecix desde Buenos Aires, Argentina. Y al día siguiente, cuando el peluquero fue a abrir el local, había una docena de diputados haciendo cola para cortarse el pelo gratis. Perfecto, brillante, económico y audaz. Económico y audaz, ya sabemos cómo va. Muchas gracias. Hola, soy el Javi Merón. Y todos miraban al masoquista y le preguntaban, ¿y tú, cabrón, no dices nada? Y el masoquista dice, ¡miau! Muy conocido, gracias, Javi. Hola, ¿qué tal? Soy Don Palabras del DF mexicano. ¿Cómo está, Don Palabras? Y Noé le dice al mono, oye, mono, ¿por qué molesta a la mona de esa manera? ¿Qué es eso de vas a sufrir? Verás, dice el mono, es que perdí mi ficha jugando al póker con el burro. Y ya conocemos lo demás. Sí, que sea. Hola, soy Jesupisto desde Guadalajara, Jalisco, México. Sí, estaba una señora en pleno parto y el doctor, puje, señora, puje, ya viene la cabeza. Entonces, el doctor toma al niño de los pies y comienza comienza a darle vueltas, lo azota contra la pared, lo remata de una patada digna del aplauso, lo lanza para allá, lo lanza para acá. La señora furiosa y desesperada dice: ¡ay, no, hijo de la chingada! Usted está totalmente loco, enfermo, qué chingados. Y el doctor se voltea y le dice: no, no, la engañé, ya había nacido muerto. Es que, pues, que hay que ponerle un poco de humor, un pequeño chistorete, no mames, güey. Hola, soy el jefa de New Jersey. Jefa, lo suyo. El papá de Pepito decide irse a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica con toda su familia y Pepito ingresa a una escuela. La maestra pregunta a Pepito: a ver, Pepito, dame un ejemplo de la palabra evidentemente. Bueno, maestra, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo fuimos a comer a un restaurante. Evidentemente que mi mamá no cocinó ese día. Muy bien, Pepito, muy bien, Pepito. Ahora te toca a ti, Pedrito. A ver, Pedrito, dime un ejemplo de la palabra evidentemente. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo nos fuimos a la playa y evidentemente la casa quedó sola. Muy bien, muy bien, te felicito. A ver tú, Juanito, ¿qué onda? A ver, Juanito, dime cómo la palabra evidentemente, un ejemplo. Bueno, maestra, yo estaba sentado en el corredor de mi casa y vi pasar a mi abuela con el New York Times y dije: evidentemente va a cagar porque no sabe inglés. Claro. Así que la vieja... Alguna foto. ¿Quieres ver las fotos? Soy el pastelito atómico desde México. ¿Qué es la Ouija? ¿Qué es la Ouija? Una expresión de júbilo empleada por los vaqueros. ¡Ouija! Es verdad. ¡Ah, no mames! Sí, ¡la tabla Ouija! ¡Ah, qué pedo! Sí, hola, ¿qué tal? Soy la abeja Maya desde Tarija, Bolivia. La abeja Maya. Un gatito chiquito se encuentra con dos gatos maduros, sí, muy chiquito, y le preguntan: ¿dónde van ustedes, gatos picarones? Y los gatos responden: vamos a echarnos un polvito. Y dice: bueno, los puedo acompañar. Los mayores se miran y dicen: estás muy chamaco, pero bueno, ven con nosotros, cachorro. Bueno, a las dos cuadras ven una gata toda hermosa que va meneando ahí su cadera y entonces la empiezan a perseguir. La gata corre y los gatitos corren, corre, y corren y corren. Y una vuelta manzana, dos vueltas manzanas, tres vueltas manzanas, cuatro vueltas manzanas, no alcanzan a la gata. Y el chiquito se frena y dice: un polvito más y yo me retiro porque estoy cansado, mierda. ¡Qué cansado! No, no, no, que eso, el polvo recansa, no mames. Hola, soy Kira desde Parral de Chihuahua, Kira, México. Usted cierra el concurso. Sí, dos hombres están platicando en un velorio y uno le dice al otro: ¿y de qué murió tu tío? Ah, pues ves que ¿y tu tío hace mucho llegó de Corea? Sí, así pues ves que la muerte más horrible, ni tanto, salió del baño dos veces, la cerveza, murió ahogado. Wow, Kira. Basta, basta, basta, basta. Ya tenemos un ganador. El ganador con un solcito de escalta, la escalta por el perro sin bolas. Y se gana un pluviómetro. En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como encontrar a tu profesora de álgebra en un lupanar. Imposible hacer como que no pasa nada. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos dos días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde la fría, caliente, fría, caliente, fría, caliente, fría, caliente Bogotá, les saluda el No Sé Si Soy Ateo. ¿Cómo está? No sé si soy ateo. La historia es más o menos así. Más o menos. Sí, en abril, en Las Vegas, Nevada, se celebra el NAB Joe. Una de las ferias más reconocidas e importantes para los medios de comunicación, nuevas tecnologías y la mamada. ¿Qué es NAB? Este año, NAB viene de New Orleans Boeing. The News, sé que sé. The News, claro, güey. Es la novedad. Es la novedad. Lo nuevo. En materia de comunicación, póngale. Nuevas tecnologías y póngale, ¿no? Sí. Así que este año, después de mucho joder en la delegación de mi empresa, salimos escogidos dos cabrones: el No Sé Si Soy Ateo y el Mensajero Radial. ¡Uah! No los desintegrados en la Nap Joe de Las Vegas. Bueno, luego les escribiré para hacer los contactos desintegrados en el gabacho y la mamada posible, reuniones, pedas y compartir lo que necesitan los parceros desintegrados que les interese algo de esta feria. Noticia chidísima. Sí, que sí, que nos interesa todo, todo traiga sí, todo. Bueno, pero hasta sí. El momento estoy narrando la historia. ¿Cómo ir vestidos? Y llegamos a este punto. Sabemos que tenemos que ir vestidos. Sí. Porque en determinado momento dijimos, podemos ir, pero no. No, no, hay en Las Vegas, vestido. Tiene que ir como en Elvis. En Las Vegas hay que ir como Elvis. Sé que sí. Específicamente ya alquilamos los trajes de Elvis, hemos peinado nuestros copos estilo Elvis y queremos llegar a Las Vegas estilo Elvis. Pero bueno, cuestión es que íbamos a hacer el Colombian Ebriam Tour 09. Todo pagó por la empresa, mucha emoción, mucho placer. Empezamos trámites y la mamada, mi cita en la embajada fue primero. El no sé si soy ateo, muy peinado, muy arreglado, casi hasta presentable se podría decir. Chale. Una vez que entregaron la visa con mi parcero radial, hicimos planes, averiguamos tarifas para los extras y todas las huevonadas. Así que, bueno, fue el turno del mensajero radial. Mismo trámite, misma enchulada entrevista con una dama, papeles listos, reservaciones hechas, pero... ¿Pero qué? ¡Todo se fue a la mierda! ¡Qué chingada! ¡Pirata Lagarchu! Pido un chinga a su madre para la cabrona que ha decidido que mi parcero y yo no podemos viajar juntos. No, no, no, no, no, no, pero la puta que lo parió, que pensó que el mensajero consideraría por el poder, vivir por el poder en su puto país de mierda. No, es que la cabrona que daba las visas dijo, tú tienes cara de que lo que más quieres en el mundo es quedarte a vivir en el gabacho y me vas a cagar y luego no vas a regresar y ya conozco a la gente como tú. Oh, pero la hija de puta arruinó el Colombian Ebriam Tour 09 y con él varias historias desintegradas para el mal parida que hizo nuestra sonrisa se borrara y solo quedó un silencio que hoy los dos pensar. ¡Putos todos! Para esa cabrona hija de la gabacha de mierda. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga no sé, tu madre! No sé si soy ateo que esté en Ohio. Está en Ohio. Y hasta antes de subirse al avión ya está en Ohio. Sí que sí. A mí me parece que el no sé si soy ateo sí va a viajar y el mensajero radial por lo tener cagaré. Cara de querer residir en el gabacho de indocumentado. Se le cae la baba. Sí, así que esa vieja que estaba ahí en justamente repartiendo las visas, para ella. ¡Chinga tu madre! Desde Coacalco, Jalisco, México, llega de mentiras. Ah, ¿cómo está de mentiras? Es lo único que contarán que será bueno, pues me voy a quejar, estoy desilusionada. Quéjese. Sí, estoy Quéjese. Desilusionada y tengo el corazón Quéjese. Partido. Sí, sí, todo he por el tratado, no tiene nada que ver con eso, es personal esto. He tratado de mejorar mi redacción desde la última vez que me leyeron. Después de eso traté y traté, pero no hubo nada de las 5 cartas que mandé. Pero quizás no por eso. Un poco más de esfuerzo. Dejo de escuchar, no, pero sigo y recalco que mi redacción, sé que no es la correcta, pero lo estoy tratando de mejorar. Está mejor, Ale, mentira. Está mejor, no está crea. Mejor. Y ahora sí, 5 cartas que no han sido leídas, no acuse eso a tu redacción ni muchas chingaderas, ¿verdad? Es que estamos súper y mega ultra retrasados con los mensajes. Hay mensajes, mire, sí que ahí tengo historias aquí riquísimas que no han podido ser leídas y que ya llegaron otros mensajes que las han superado del mismo autor. Póngale. Y que luego tenemos que hacer como un paso al pasado y una vuelta al futuro. Y esto es un verdadero desmadre. Eso de mentira. Sí, es usted disculpe padre, la molestia. Sí. Bueno, adiós y espero escuchar este mensaje. No es una orden ni nada por el estilo. Bueno, adiós, dice Ale Mentiras, esperemos que ha mejorado ha mejorado su redacción notablemente. Sí que sé, Ale sí Mentiras, sí. En cualquier momento serán leídas sus 5 cartas que deben andar por aquí perdidas. Pero estamos tan retrasados. Mire, aquí por ejemplo tengo al Oso Baba del DF mexicano. Ja, ¿cómo está Oso Baba? Deseándonos un fantástico año. Saludos desde Chilangolandia. Felicidades, cabrón, la resistencia existe. ¡Uah! Dice el Oso Baba. ¿Sabe de hace cuánto que está este mensaje del Oso Baba? ¿Cuánto hace? No, este llegó hoy. Ah. No, claro, bueno, qué pero... Culero, no, porque a veces... No, es que algunos que llegan sé. Nuevo y otros son de antes y... Bueno, disculpen las molestias. ¡El Showmaster! ¿Cómo está, Showmaster? ¿Qué onda, cabrón? Yo aquí me ando reportando. ¡No mames, güey! Se refieren con el programa en vivo y toda la mamada y... ¿Qué programa en vivo? Sabemos un programa en vivo. No avisaron. No avisan de nada, Sé que se pasaron de volada. Y hace un año que los oigo y ustedes son la leña. Y si me hacen el chingado favor, díganle al Chava o The Pain que no se amarre su tanga, que nos acompaña a la disco. Él está rechanzando una pay de pelos y unas chelas. Bueno, cabrones, ya me voy antes de que se me baje la luz. Una vez, póngasela después. Mire, póngasela ahí en la gente, sus amigos. Sé que sí. Búsquese otros amigos. Búsquese. No sé. Un abrazo para The Paint y para el Showmaster. Hola, ¿cómo están? Soy Wally Wad desde los Andes, Chile. Hola, Wally Wad. Feliz 10 años en caso, perdón por el retraso, pero tuve una complicación con mi compu. ¿Se acuerdan de esa vez que le dije que mi prima enana había dañado la computadora? Sí. Y pa' cuando volví la pantalla estaba completamente en negro. Sí. Bueno, pasó otra vez, pero la culpable esta vez fui yo. Traté de prenderlo, pero no reaccionaba. Y en eso me perdí el programa de los 10 años. La familia Wally Wad destruye todo objeto electrónico que esté a su alcance. Y esta es la pantalla. El pantallazo. Hay varias familias. Pantallazo así. Azul. Sí. No, si la, si la de la muda, por ejemplo. Me estoy recordando. La muda. La muda le mete sistemas operativos a los virus. No es que le entran virus en los sistemas operativos. No. Ella le mete a los virus sistemas operativos. Es fabuloso. Bueno, pero. Viene de familia. Viene de familia. Bueno, pero ya la arreglaron. Adiós, muchos besos. Y está lista la PC de la Wally Guapa que vuelva a tener el pantallazo negro en cualquier momento. Kim Búho desde Tuzla, Gutiérrez, Chiapas. Hola, bella Kim. Ay, mejor. Simple, sí, estoy un poco mejor. Sí. Pero tengo, me pica todo todavía. No, ya vamos a llevar la vaca para que la orine, como ya decía, para las curaciones pertinentes. Tengo un poco de fiebre todavía, pero bueno, ahí está la varicela luchando contra mí. Estoy en cuarentena, cual virulacio. Bueno, díganle un favor. Díganle un favor. Por favor, me digan un favor. Díganle a Gonzalo Moreno que me hizo el año al escucharlo decir: no mames, güey. Así que sí. Pero Nájera del DF mexicano. ¿Cómo está, Benito? Ay, el DF es muy chico. El DF es muy pequeño. Sí, miren, o el Guru, así le dicen al hermano del Fara, tiene un imán que atrae desintegrados, o simplemente el destino le da señales para que ya no sea un desintegrado de closet y se libere de una vez. Miren, número uno, recordarán que en el cumpleaños de el Guru del año pasado, por coincidencia asistió la Escoria, pero la Escoria no conocía al Fara, ni a su hermano. Él asistía porque ahí mismo festejaba el cumpleaños una de sus amigas. Es ¡qué verdad, casualidad, sí, no creen! Ah, y en este programa de las casualidades fantásticas seguimos. El fin de semana, mientras estamos en la fiesta del Fara de su cumpleaños, el Guru se va a una fiesta con unos amigos. Un hermano culero. Sí, de que es el cumpleaños de mi hermano, yo me voy a otro. Es unos cuates que andan ahí chupando, así que me voy enseguida a regreso. Bueno, se fue con unos amigos a X lugar, mientras estábamos en el desmadre brindando salud, whisky, Nancy, whisky. Pasadas las 3 de la madrugada, llega el Guru y nos dice: a ver, desintegrados, aquí les presento un cuate, el Rasta del DF. Rasta desintegrado, le pregunté, según cuenta el hermano del Fara, que estaban tomando con sus cuates y que el Rasta dijo la frase, refiriéndose a un amigo: no, es que este güey está solo triste y muy contento, sin comentarios. No, creo que güey, ahí es cuando nos dimos cuenta de que hablamos el mismo idioma, ¿verdad? En resumen, el Guru le dijo que él era el hermano del Fara y pues sin pensarlo, el Rasta llegó a la fiesta de cumpleaños del Fara con su playera de Chivas, como ya conocemos a Rasta del DF, ¿no? Segunda casualidad, ¿no crees? No, pero momento, creo que el hermano del Fara conoce a más desintegrados en persona que el mismísimo Fara. Sin mencionar que igualmente se acopla a las reuniones desintegradas y que es un güey a toda madre. En resumen, un desintegrado, aunque todavía de closet. ¿Qué más señales divinas necesita? Bueno, como última casualidad, pero no de él, sino de mí, dice Veronájera. Un lunes a la tarde me encontraron en una estación de Metrobús. No tenía tarjeta para entrar porque la olvidé en el pantalón que me había quitado. Así que ahí estaba, total, completamente, estaba con los chones. Vio sale apurada para la chamba. Y se me olvidó los pantalones. Y en los pantalones me olvidé la tarjeta, pero no importa. La gente la miraba. Bueno, un lunes por la tarde así me encontraba. Así que con mi moneda en la mano, esperaba que alguien me prestara su tarjeta. Y a la vez, yo le daría la moneda con el importe de mi pasaje. Un señor me dijo: no, señorita, porque yo tuve que comprar mi tarjeta. ¡Qué culero!, pensaba yo. Después un chavo me dijo: híjole, amiga, es que traigo solo el crédito exacto. Si no, con todo gusto, hacíamos el business. Y mientras esperaba a alguien más que pudiera prestarme su tarjeta, de repente aparece como caído del cielo un desintegrado. Él sí me prestó la tarjeta y no permitió que le reembolsara el importe de mi pasaje. Ese desintegrado es el extremadamente feo. Así que sé. Para afear todo el sistema de transporte público del DF, llegó en el momento justo, se desplazó. Y qué casualidad, ¿no creen? Dice Verónájera. Además, sé que hay desintegrados que, bueno, por casualidad se han encontrado en algún concierto o algo así, etcétera, etcétera. Es que ya vamos siendo mayoría, ¿verdad? Saludos, Veronájera, postdata. Es que el día de mi cumpleaños del Fara, en que mi vecindario se quedó sin luz como 5 horas, mi celular estaba descargado y no pude ver bien el número que le enviaba a América. Por eso, cuando me di cuenta, mi celular y ya no encendió y no pude decirle de mi error hasta una hora después. Por eso América llamó a cualquier cabrón el día del cumpleaños de Farah y gritaba ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y no hubo chance. El mundo enloquecido y estamos atrapados en el medio. Es natural que no le desees lo mejor después de haberte dicho que conoció a otro y que será mejor distanciarse un tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Desde Los Ángeles, Chilito, pues llega el Rada Azul. ¡Ah! ¿Cómo está, Rada Azul? Les escribo para contarle una anécdota veraniega que me pasó el fin de semana pasado. Bueno, les cuento que el otro día fuimos a dar un paseo con mi familia a un río popular de la zona, el cual está repleto de gente. Nosotros nos hallábamos entonces, estábamos colocando el auto hasta que un avielito... ¿Un avielito? ¿Un avielito qué es, lagarto? ¿Qué es, güey? No me pongan loco. Un avielito es un avielito, algo... Es dentro de la flora y fauna de Chile. Póngale, existen los avielitos que sí. A lo mejor nos damos cuenta que son, ¿no? Estaba dentro de su auto, estacionado, y se corrió un poco pasarnos un lado. Ah, qué buena onda el viejito. Abuelito, pues. Ah, un abuelito. Ah, puede ser un abuelo. Lo que se conoce en el resto del planeta como abuelito es el avielito ahí en Los Ángeles, Chilito. Bueno, estaba el abuelito en el auto estacionado y se corrió un poco pasarnos un lado. Ah, qué buena onda el viejito, pensamos nosotros. Ya, en fin, nos bajamos y armamos las carpas y todo lo demás. Y de repente empezamos a ver que en el auto del abuelito se empezaba a mover de una forma extraña, así como de un lado a otro. Póngale. Y ya no pescamos, seguimos con lo nuestro, pero después se empezaron a sentir unos quejidos de dudosa procedencia y se empezó a empañar el vidrio del auto del abuelo. ¿Ah? En eso ya con mi padre fuimos a ver qué pasaba, porque dejen al ¿cómo? Abuelo, abuelo qué pasaba. ¿Sabe lo que le pasó al abuelo? Evidente. Era más que evidente. Sí, que sé. El abuelo y el padre dijo, no, vamos, vamos pues, a ver si se está ahogando el viejito. Póngale, a ver un ataque de asma con los vidrios cerrados. Vamos a rescatarlo. No hay que meterse en esas cosas. A ver, se invitan, ¿no? Claro, después se empezaron a sentir esos quejidos, fuimos con mi padre a ver qué pasaba y nosotros pensábamos que se estaba sofocando del calor que hacía. Ah, está bien, no fueron así de chusmas. Sí. Y bueno, el viejo estaba dentro del auto con los vidrios cerrados y pensamos que, bueno, estaba en malas condiciones. Cabrona, el viejo estaba, yo creo que con su señora dándole bomba a la pobre. ¡Ja! No solo eso, lo más gracioso fue que nos dijo, ¿qué les pasa, huevón? ¿Acaso nunca lo han hecho dentro de un auto, po? ¡Claro! Y tiene razón el viejo. Que sí, es el viejo del carro. Tiene razón, mi viejo y yo nos cagábamos de la risa. Nunca, porque usted tendría que haber visto al viejito. Sí. Ustedes dicen, no se acerquen, al carro está. Pero si usted veía al viejito... No podía estar así. Era muy poco probable, claro, sé que el carro se moviera, pero por bueno, eso. Ya explicamos los efectos, pero, de la plastilla, ¿no? Efectivamente, el viejito evidentemente estaba como... Sí, sí. Ataque, así, ni hablar. Así que bueno, en fin, lo interrumpimos, pero nada. Pero pensamos que se estaba sofocando, le dijimos nosotros y nos fuimos. Ni yo, cámara, eso fue lo que me pasó en estas vacaciones. Espero que estén bien y quiero mandarle un saludo. Y si es que, si puedo, a Amaro, Amaro José, que es mi pequeñito de 2 años, que ya aprendió a decir chingada madre. Saludos con todos de Los Ángeles, el Rada Azul, y para su niño Amaro José. Un abrazo grande, cabrón. El Indio de Santa Fe, capital. ¿Cómo está, Indio? Hola, aquí en la República Argentina, portándose diciendo hijos mil ut. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, Indio? No me lo van a creer, era en la mañana de hoy y volvieron los putos albañiles de los vecinos. Esos que no me dejaban pegar un ojo. Por favor, necesito ayuda del argentino puteador para saber qué hacer. Y estaban como que terminaron una parte, se fueron, se fueron y dije, bueno, terminaron todo, pero regresaron todo. Por más. No sé si salir con la escopeta, matarlos a todos, lo que sea, la verdad. Es no, que no, no. sé usted con tiene quién. Tiene que hacer más ruido que ellos. Sí, ya le dijimos, Silvio. La sí. solución era colocar amplificado. Usted tiene una batería de 6, 7 cascos, póngale. Unos buenos platillos, un gong detrás. Póngale. Y bueno, y amplificar todo eso. Todo eso van con micrófonos, todo microfoneado. Sí, y sí, usted sí. debe, bueno. Debe hacer más ruido, sea como sea. Se llama combatiendo el martillo hidráulico. Electrodomésticos. Los electrodomésticos. Y hay que amplificar también. Y hay que amplificar. No, hay que amplificar. Todo esto hay que amplificarlo. Pero no, bueno, no por forma. Si no tiene instrumentos. Sí, por si no te. Si no es lindo algo, va a conseguir. Necesita hacer más ruido. Sí, necesita hacer más ruido. Entonces, el ruido se combate con más ruido, efectivamente, cabrón. Así que, por favor, no sé, la verdad es que no sé con quiénes quedarme, si con los vecinos anteriores o estos nuevos. Son increíbles, cada dos o tres meses rompen la bola con el puto martillo. Yo calculo que hubiera convenido tirar abajo. Compraron la casa con el martillo. Claro. Es probable. Hay gente que en lugar de tener consola de videojuegos, le dan a los niños martillo hidráulico para jugar y esas cosas. Yo calculo que hubiese convenido tirar toda la casa abajo y volverla a hacer. Al menos así hubieran roto las pelotas seis meses, todo de corrido y listo. Ahora me rompen las pelotas por cuota. Esto, boludo, se cree que tiene cero mantenimiento preventivo. Son una verga y uno rompe bola. Bueno, me río para no sacarme la bronca. Me despido bien. Haga ruido, cabrón, haga ruido. Indio, usted cuando sea viejo va a ser va a ser un desmadre. Sí que sí, a usted internenlo a los 45 años y la tenemos en un geriátrico para que no lo... Porque Indio, no, porfa. No. ¿Qué hora maneja usted para estar queriendo dormir a la hora que hay martillo hidráulico? La misma, efectivamente. Abrazo para el Indio. Hola, soy el Dragón Andino de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, Dragón Andino? ¿Cómo están, cabrones? Me fui a Oruro a festejar el carnaval. Y como no, brindé por ustedes. Un abrazo a todos, saludos. Quería escribirles antes de partir. Esto lo estoy escribiendo antes de partir. Ya debo haber regresado. Sí. Y me voy desdoblando por lo de tardíos que leen ustedes los mensajes. Denle la bienvenida a un nuevo desintegrado, el relleno de papa. Claro, y el relleno de papa ya es un cuate. Ya le leímos como siete mensajes al relleno de papa, nuestro mejor amigo. Y usted viene y nos lo presenta. Disculpe, Dragón Andino, andamos así de atemporales. Espero que ya haya mandado alguna carta. Es muy buen amigo desintegrado. Un abrazo, tripulación. Nos vemos, estamos en contacto. Dice el dragón de el Dragón Andino. Desintegrado también, por supuesto. Hola, soy la muerta viva en Posadas Misiones, Argentina. ¿Cómo está, muerta viva? Miren, estoy estudiando el profesorado de inglés en el Instituto Montoya. Montoya, sí. Sí. Y un instituto de inglés. No se puede llamar. Tiene que tener un apellido gringo. Sí que sí. Instituto de inglés, Harvard. Sí, Spring Break. Instituto, a lo sumo, Mississippi. Póngale. Instituto de inglés, Montoya. No, ¿qué no, mamada no, es esta? Bueno, no, el instituto de inglés. ¿Qué me da? Son my boss. Claro. El instituto de inglés, Montoya. No. Y no, y tengo 12 materias, dice 12, la muerta sí. vida. Sí. Inglés, historia del inglés, geografía de inglés, inglés, claro, y la inglesa. Sí. Dice, ya me decís 6, me quedan otras 6. Muy Les bien. Cuento que es muy bien, matemática en inglés, también sí que fue 6, we done the 6, and we got it the 6. Y bueno, y les cuento que ese lugar, o por lo menos mi carrera, está completamente desintegrada. Tengo en su mayoría compañeras mujeres que son como un grupo grande de mujeres, víboras cada una, queriendo amenazar con su veneno. Además, cada dos por tres tienen algún problema, lo que implica la facultad. Les ilustro, esto es más o menos así. ¡Corran todas para allá! ¡No! ¡Vuelvan todos para acá! ¡Se cambiaron la fecha! ¡Mañana hay parcial! ¡Ah, no! ¡Ahora eso se dicta en el piso de arriba! ¡No! ¡En el piso de abajo! ¿Tienen que subir a la oficina? ¡No! ¡Y buscar las fotocopias abajo del nivel del mar! O sea, esa profesora tiene que hablar... No, está bien que se llame Montoya. Claro, Montoya. Sí, estar en la facultad. Para mí es aceptar la voluntad de la silla, es aceptar a voluntad la silla eléctrica. Todos están pidiendo la forma de destruir al de al lado o de aprovecharse en el caso de que les vaya bien. Lo que me ocurrió bien, el viernes así es la vida, así es, fue que, así, pero miren, me voy a inscribir a las 6 materias que me quedan y me dicen, ¡ah, no podés! Me dice Montoya en persona. Montoya estaba ahí con su escritorio. Dice, vengo a escribirme las otras 6 materias que me quedan para terminar la cursada. Y Montoya dijo, no podés. No sé por qué me lo imagino, claro, con los labios pintados. Sí, Montoya, ese señor sombrerito. Sí. Le decía, no podés. ¿Y pero por qué, señor Montoya, no podés? ¿Y por qué no? Porque no podés. Ahora, por una cuestión de burocracia, en vez de rendirlas este lunes, la voy a tener que rendir en julio. Oh, cada vez que entro en este edificio salgo solo con problemas. Si no puedo no estudiar algo, porque así en un título, no te... ¿Qué haces? ¿Cómo haces dinero? Uno no es nada. De carne somos. Hoy estamos, mañana no está. En fin, quiero que le manden un chinga a su madre en el Instituto Montoya, Nido de Serpientes. Desintegrados, por lo menos nosotros vivamos y dejemos vivir, verdaderamente. La resistencia existe. Auspició esto el Instituto Montoya, ahí en Posadas Misiones, Argentina. Un saludo al señor Montoya. Hola, soy la Cuca desde Morelia, Michoacán, México. Hola, Cuca. Hello, ¿cómo están? María Tijuanense, les saludo con un gusto casi orgásmico el día de hoy. Ando con la capa al viento. Oh. Pues después de la tormenta llega la calma. Resulta que ya arreglé mi carrito, así que van a tener cuca motorizada para rato. Por otra parte, puedo conseguir la tarjeta madre de mi compu, la mitad de precio. El día de hoy, la compu anda bien, anda todo bien. Y como diría, se le vuela la capa, se le vuela la capa. No, y la cuca con la capa al viento es una cosa. Está Martincho de Bella Unión por aquí. Está el Miguel de Olavarría, el indio de Calchaquí con otro mensaje. Estamos todos, estamos listos para brindar, cabrones. Y brindamos. Brindamos por el acidito X, por el niño bomba, por el primo del mico, por el micotico, por el cuete deseado, por la batanjera, por Kevin Daldames, por el Bielson, por Horus, por el no sé si soy ateo, por el mensajero radial, por el Andy Panda, el Gorus, el hijo de Pue, Javi Meta, Lila, mujer peste, la cuca, la tía Rubíjes, el algoritmo, el milco, el Iván, el perro. Y así nos estamos despidiendo, cabrones, por el que por derecho, por lo menos sus monitores, por lejos, por sus cuñas, a través de la renta, por el cero, tres. Adiós, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Hugh Hefner de Oaxaca. Sé que sé, Hugh Hefner. Un abrazo para nuestro amigo Hugh Hefner. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. De la República Independiente de Arequipa me reporto, yo soy Neo. Saludos, amigo Secasio, desde algún lugar de la península yucateca. Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aporteña Carioca. Beijinhos y chao. Desde Tarija se comunica su amigo el Chupac. Un saludo para todos los integrados desde Tarija que comunica la novia de Chupac. Bicho, solo hay uno y es de Mexicali. Saludo a la viajera desde Carolina del Sur. Bueno, no, un besote para todos, ¿ok? Desde Chau. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace, esto fue en caso de que el mundo se desintegre.